awesome King, mighty God, Prince of Peace. Hallelujah. Cántalo con nosotros, magnífico Rey. Magnífico Rey, fuerte Dios, reina Señor, en majestad, príncipe de la paz. Eres Señor con autoridad. Magnífico Rey, fuerte Dios, reina Señor, en majestad, príncipe de la paz. Eres Señor. Vamos a declarar la gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Él es rey. Él es el príncipe de paz. Él es el Señor de señores. ¿Están listos ustedes? Aleluya. ¿Listos? ¡Listos!